生存戦略しましょうか。 Yeah. en presencia del Messi de nuestros tiempos, esto es Persona Se Cae, Miso Enga. Estaba rebotando, no estaba. Sí, Messi también le estaba rebotando. ¿Cuánto gana por mes? ¿Cuánto gana por día Messi? Como es como 700 palos por día. Por día. Por día, no por hora, capaz lo gane, hijo de remil puta. Ah, no más, Messi. Toma, ahí te da el pedo de Messi. Bueno. Si él es bajito, feo y vive en mi ciudad, ¿por qué no me la da a mí la plata? Que yo también vivo en esta ciudad. Estoy re contra mamado. Bueno, esta persona. ¿Quieres empezar o crees que hagamos otra cosa? Sí, está bien, si ya estamos empezando. No te, ¿qué te pensás? ¿Que estoy tirándole mi sandez al micrófono? A todo el público que no me conoce, soy sexualmente potable. Es un pelotudo. Bueno. Pelotudo con onda, ¿ves? Bueno, este persona se cae, Miso Enga. Programa 25. Al fin se puso en onda de tu puta computadora y tiró tres publicaciones más que no necesitamos. Y sigue cargando cosas y no carga lo que quiero yo. Gmail, la mierda que no necesitas. Bueno, perdón, G Plus. Como estoy diciendo, esta persona se cae, Miso Enga, quinta temporada. Edición 235. Y falta un programa más y llegamos a mitad de temporada. Quienes habla es Salche y quien está con nosotros es Pyro. Sexualmente potable. Sí, bueno. Y también rey lesbiano. También, obviamente, porque el rey lesbiano tiene que mantener su físico para el reino esté en orden. Sí, bueno, imagínense. La depresión. Las calles llenas de negro. Bueno. Y como se dan cuenta, desvirtuamos demasiado hoy. A pesar de que ya es bastante tarde y pensé que íbamos a empezar temprano, pero no. Alguien tiene que comer sus churros. Y tenía que tener un primer post de un gato. Bueno. Mi cara de como que empezaron el programa. Sí, bueno. Aquí estamos. Esto. Publiqué otra cosa ya mismo porque me pone mal esa mierda. Pasando al mes de marzo, a un mes del tanque. Y a prácticamente 2 meses de haber comenzado el año. Después de haber llegado a la mitad de la serie de Black Rock Shooter. Que no sabemos cómo carajo va a terminar. Está acabando el tiempo y el argumento les está creciendo mucho. No, creo que está por bien camino, creo. Quiero ver cómo lo organiza, pero creo que el problema ya se planteó. Por cierto, no me gustaba Sobi ni Kuyo. Me pareció que perdí mi tiempo. Que perdí mi vida. Está bien, para una serie pasable, para el rato está bien. Hablando de series comerciales. Una serie que te hace un capítulo para recordarte un opening, que está bien, pero te lo hace para venderte un single. Está mal eso, obviamente. Bueno. ¿Algo más, Pairo? Mira, que hay dos cosas que se van a terminar, Windows y BlackBerry. No, eso es... I Windows Droidberry. No sé por qué tiene un pin. Bueno, no importa. A ver. ¿Qué más? Está cliqueando. Encima, da, cliquea encima. Tenemos tiempo porque la cosa se carga rápido. Podés cliquear en cualquier parte. Bueno, ¿qué tenemos esta semana? Así como para desvirtuar un rato. Además de que casi me muero. Bueno, además de que estuve hablando con él. Tuve una larga charla con el gran teléfono blanco. Llamando a sus amigos de China. Digamos que estuve 2 semanas durmiendo. No, 2 semanas, 2 días durmiendo. ¿Qué me haría? No, está bueno dormir tanto. ¿Qué no? No está bueno. Por eso estoy vivo. En ese tiempo podría haber estado viendo anime. Me rasco. Puedo dormir. No puedo ver en mi sueño. Podría haber adelantado noticias. Puedo ver en mi sueño. Será no. Además, todo esto pasó después de que publicara la cosa esa de Nanoja. Ya la voy a ver y tal vez ya me la compre. Ya la vas a ver, todavía ni salió. No importa, puedo esperar. Puedo esperar mucho para la película, puedo esperar un poco más. A ver, ¿qué más les puedo contar? Esta semanita estuvo un poco capeada de podcast. No hubo demasiado. pero lo suficiente para entretenerse. Y me ayudó porque tenía un par de trazados. ¿Qué otra boludez? Fue, terminó la premiación de los Oscars. Ah, sí. Que como no vimos, como Pyro no vio The Artist, no pudo predecir. No pudo predecir que hubiese ganado. Así. Pero bien que ganara. Sí. Y Hugo, no me acuerdo que si había ganado algo. Hugo ganó la misma cantidad de premios que The Artist. ¿Te acuerdas las categorías? No me acuerdo, pues son como, me parece que son como 7 premios cada uno. O sea, calculá qué cosa, calculá que no ganó el premio a la mejor animación, creo que no lo ganó. No ganó el de mejor actriz. Y no me acuerdo cuál otro más, pero... No estaba nominado. Street de la Dama de Dios. No sé, pero no estaba nominado. No sé, pero te estoy diciendo, ponele que no ganó eso y ganó todo lo demás, excepto lo que no se ganó de Artist. Y sí, medio común. ¿Qué más? Estuvo buena la premiación de los Oscars, porque estaba, yo lo estaba viendo y estaba tuiteando y a la par mío estaba Cosner. Entonces estaba modelo y sacarle mano. Todo esto, ¿cómo me rompe la bola la traducción de TNT? ¿Cómo me rompe los huevos, boludo? Yo pagaría para pagarla. Dicen cada boludez que encima ni está traducido, ni traducen lo que están diciendo. Dicen, y tener el traductor dice, y bueno, acá continuamos con... No continuamos con una mierda. Le acaba de tirar como un monólogo de 10 minutos. Continuamos con una mierda. Creo que cuando ganó cuando el actor de Artist, que no me acuerdo cómo se llama, el francés, ganó el premio a mejor actor, sí. A mejor actor masculino, sí. Bueno, mejor actor. Había dado un discurso y había estado diciendo a ciertas personas y a su esposa, y me decía, gracias a su esposa. Sí, porque ahí tiene un punto, ya te aburrí, ya no sabés quién más agradecerle. Lo primero es que te lo dan, entra a agradecer a todo el mundo. Ya cuando te lo dan por cuarta, quinta vez, gracias a mi perro, gracias al churrero. Como dice Conner, algún día hay que llegar y decir gracias a mi papá que me mandó todo el tiempo al cine. A ver, ¿qué otra cosa más? Todavía sigo en mi incesante intento para concretar el cross con Corey Alan. Que se ve que la novia lo tiene retenido. ¿Qué otra cosa más aparte de toda la boludez? No se olviden que en abril está el 15 de abril es el día del podcaster. El día del fansuber, digo. Podcaster. El único ente registrado. A ver, ¿qué más? ¿Un fansub esta vez? Sí, obviamente. Ya lo deberían saber desde el año pasado. A ver, ¿qué otro? Que nadie se entera si no avisas o vas con una pancartita como... ¿Una pancartita? Como hicieron acá la gente del Día Internacional de la Mujer. Uy, sé que era marcha, boludo. Paraba las calles, Es el 8 de marzo. ¿Qué mierda me importa? El mismo día que la muerte de Hachi. Hay que recordar. No importa, ve, ahí lograste mi interés, ¿viste? Recordarlo con otras fechas. Sí. Bueno, importante. A ver. Mujeres y en todos lados. Hachir uno solo. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, voy a empezar con la actualización del podcast hasta que me acuerdo. Ah, sí, ¿sabías que la película que había sacado? Que hablando de ya que estamos con de premiaciones de películas. La última película de Ghibli. La película que había dirigido Goro Miyazaki. Le ganó la película de K-On. No me sorprende. Mejor animación. Me sorprende. Había ganado otras dos películas más. A esa de Tofu Coso. ¡Oh, wow! Mató la competencia. Y no me acuerdo qué otras películas más. Ahí las tengo una cosa. Épico la competencia. La competencia. Tofu Coso contra el Estudio Ghibli. Que mañana. O exactamente ahora. Aunque sí, ya estaríamos. Depende si se hace la... No, todavía creería que no. Faltarían algunas horas para que se haga el entrega de premios de la Seiyu Awards 2011. A ver, bueno. Actualización de podcast esta semana. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos el promo del Angel. Obviamente tuvimos un puyaqué. Tenemos lo que está atrasado, que no me acuerdo si... ya lo había grabado... pero no me acuerdo si yo lo había anunciado, un programa doble desde abajo, que no es doble, en realidad es un solo programa, pero por cuestiones de hueva Cos lo cortó. Que esto sí lo grabó con Core. También tenemos lo que es el Comic Geekos de la semana. Un programa de Comic Connection. Tenemos los dos programas de Token. Un programa de Byte Podcast, porque solamente tuvieron espacio para grabar uno. ¿Qué más? Se grabó un Crapcast. Y... ¿de qué me estoy olvidando? Ah, y un proyecto cromático. Y hasta ahí me acuerdo. Ah, y un saludo a la gente del podcast de Reset, que los estuve escuchando esta semana por un cross que tuvieron con el Angel hace un tiempo, que ya lo estaba atrasando y justo hice un tiempito para escuchar Reset. Y está bueno el programa. Ah, ¿Ramen? No, Ramen sale la semana que viene. Bueno. Antes que nada, vamos con unos mensajes que estuvieron dejando en personas acá de .blogspot.com, en el tagboard del blog. También leemos, aunque la gente dice que no. Sí, también, pero también puedo leer más G Plus, aunque yo leo, visito más el blog. Que un saludo acá que anduvo sugiriendo nuevos temas para hablar. Y que ya vamos a andar comentando un poco. Le vamos a entrar a los temas de acá. También. Tenemos varios temas de varias personas, esa es la joda. A los de YouTube yo no los vi todavía. Ay. También un saludo a Limber Omar, que nos estuvo preguntando qué tal nos parecía Rosario tu Vampire. Ampliaremos. Ya va a llegar, ya le voy a contestar. Ya lo comentamos una vez. Sí, empezó bien. Y después al final le encalló. Y la segunda temporada después no se levantó. No, la segunda temporada cayó más. Cayó muy, muy mal. También no. Pero todos pensamos que José Mínez por la adaptación. ¿No? Después te lo amplió. Sí, bueno. Me parece que últimamente nuestra... A pesar de que no pudimos mantener los mic que estuvieron en ese pico raro que tuvimos hace una semana... Estamos rondando ahora casi las 600 visitas por día. No sé por qué carajo. Todavía no entiendo la razón. Hasta parece que estamos vendiendo tu droga o porno. No sé. Wow, que la gente crea eso. Regalando, yo diría, no vendiendo. Porque... ¿Sabes que lo peor? Que no vamos a ser tan populares que G Plus no... Que Blogger nos va a cerrar por ser populares. Ah, cierto. Gracias a los 144 seguidores que tenemos en Blogger. También puede, como estamos antes que nos vayamos con el tema, vamos a decirles que nuestros medios para que se unan con nosotros son www.personasacay.blogspot.com, personasacay@gmail.com, pueden buscarnos en G Plus o seguirnos en Twitter, que es twitter.com/personasacay. Pongan personasacay en cualquier buscador y salimos nosotros. Y si nos vieron, y si te metiste acá porque lo viste en Black Rock Shooter, avisanos. Yo te lo voy a saber. Eso estaría copado. Yo te lo voy a saber agradecer. Por eso, boludo. No sabía. Creo que no. Y si no, háganlo saber. Así me. Japo loco que revisa, boludo. No, pero esos se quedan registrados en el Nico Duga, que está en español. Bueno, por eso te digo, ¿no? Hay cada ente que entra ahí y revisa. Oh, mira una dirección de correo, vamos a donde nos lleva. Buscanos en Google. Como que no sabes qué vendemos ni qué hacemos. Si vendemos churros. Ah, pará, antes que nos vayamos. Cage estaba preguntando. O Kage. Estaba preguntando nuevamente qué había pasado. Que ya no estamos en vivo. Bueno, hace como 2 años. Ya van a ser 3. Ya van a ser 4. No, van a ser 3. Va a ser 5 años que estamos haciendo esto. ¿Fueron 5 años? No, van a ser 5. Ah, no tenés razón, ya van a ser 5. Van a ser 5 y van a ser 3 que no... Que estamos en podcast. Digamos que su presupuesto se nos fue de las manos y ya no lo podíamos contener. Y los de la radio ya nos estaban rompiendo mucho las pelotas con sus restricciones y todas otras cosas. Lo Aparte no podríamos decirte esta concha culo lo parió en radio. No, así que... pero también nos las ingeniamos para decir cosas y así nos cagáramos de risa igual. Son muy anecdóticos los programas en radio. Sí. En nuestra temporadita en radio es otro tema. A ver... usted no la van a poder escuchar porque estaba todo alojado y me habló. Se notaba mucho con nuestra capacidad para sintetizar, especialmente la de Pyro. Sí, sí. Entonces, imaginen que un informe que antes podía durar, que ahora puede durar 40 minutos, antes necesariamente tenía que salir en 15 o 20 máximo. En 20 cuando se me iba a la mierda. No, la peor fue la de media, 35 minutos, que fue lo de Nanoja. Ahí sí. ¿Eso lo tuve que hacer en 2 días? No, fue un programa solo. ¿Un solo programa? ¿Lo del estudio? ¿Lo del estudio completo? ¿Fue un solo programa? No. Hiciste Nanoja y ¿cómo se llama? New Magical Girl. No, fue en un solo programa, no puedo haber hecho todo. Hiciste en un solo programa. Hice lo de New Magical. ¿Hiciste en un solo programa? Lo de New Magical, lo de... lo de los OVAs previo de la saga de Nanoja y las 3 temporadas en un solo programa. Ah, estaba hasta la verga, boludo. ¿Qué no, me había metido? No puede ser. New Magical hiciste en otro. Y después presentaste en otro programa lo de cosas. Eso no puede ser, boludo. Pero la Nanoja sí duró media hora. Sí, eso. Pero fácil. Estoy seguro que me quedé cortísimo. Con lo que en algún momento tal vez requiera... No, pues no, pues si hubo el caso no lo hice. Un informe de cosas de Negima. Hiciste la primera, hiciste la segunda temporada. Hiciste Negima, no, Mahoshi en Negima. Eso capaz que en algún momento requiere una revisión, pues. Creo que fue en esos programas donde hacíamos dos series. No, sí, bueno, pero hacía dos series por programa. Que capaz que cada serie me ocupaba 10 minutos de informe y hay algunas que merecen más tiempo. Igual que cuando sos niño, apenas comenzás tu vida, apenas cuando comenzabas en radio. Apenas cuando comenzamos, un minuto nos duraba mucho tiempo. Sí, un minuto es una mierda. Ahora no, hacemos un minuto, hacemos esto y ya pasaron 30 minutos. Sí. Igual. La razón es que ya comentamos, presupuesto y tema de radio que jode. Y bueno, si por ahí alguna radio nos ofreciera hacerlo gratis. Sí, lo cual no va a pasar. O en un muy bajo precio. Muy bajo, recalco. No estaría muy, porque quizás yo y nos den horario, obviamente. Como que salir de los miércoles a las 3 de la mañana, como que no tengo ganas. Sí, eso, y que nos dejen estar por lo menos 3 horas. Ahí creería, ahí sí te creería. Que sí volvería. Obviamente no en un barrio de mierda como para que vayamos y nos roben todo. hemos visitado radio. Hemos explorado opciones. Al menos algo un poco decente. Hemos explorado. Recuerdo el trabajo de que yo me he tomado digamos un poco el trabajo de presentar cosas a ciertas radios. Pero son radios que se curten mucho. Sí. Así que no. Y por ahora me tomé varios meses de descanso de eso. Así que bueno. Yo no quiero tirar plata en eso, así que prefiero comprar otro micrófono. a ver, ¿qué más? Bueno, vamos a arrancar con el programa. Después seguimos con... Sí. Seguimos en un intro con los temas y las dudas. En cuanto a G+, nos de bola. Sí. Vamos a tirar los mensajes que están en G+, así que bueno. Y los temas pedidos, así que bueno, vamos con un tema entonces. Yo,

Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. And then it was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the crash at Dreamland. I know! Oh, yeah! You know? Oh, yeah! Oh, no! Y estamos de nuevo en esto que es Persona Se Cae, Misoenga. Sección de cine, maravilloso cine. Que... maravilloso cine, de una película que no ganó los Oscars, pero bueno, es lo que hay. ¿Entró en los nominados? Creo que alguna categoría me parece que tenía. Creo que tenía... no, mejor actor no tenía. Algo sé que tenía esto, pero la verdad, digo, no me acuerdo. ¿Con ese nombre te referís en verdad a Black Woman? Pues entonces sí. ¡Palo! La gente no lo va a entender, pero igual ¡palo! Pues entonces creo que sí entraría. Creo que estuvo nominada entonces. Mira, hijo de puta. A ver. Anotado. A ver. Y para la sección de cine de esta semana, en Persona Se Cae, les tengo preparada la movie de, una movie de terror. Pero no... pero no la pendejeada de extraterrestres invisibles. Y tampoco el robo de la película que termina en páginas web. Por suerte, tampoco una película mala. Por suerte. A ver, esta semana les traigo The Woman in Black. Una movie... para mover el músculo del horror entre tanto decepcionado del Oscar, que va a entrar a salir por ahí, y nos llegó con el título bien traducido de La Dama de Negro. Bien traducido. Da miedo. Da miedo que esté bien traducido. A ver. Pero, ¿de qué va esta cosa? Bueno, les comento y continuamos. En un punto del pasado donde los caminos estaban muy lejos del cemento y los autos eran cosa de uno por ciudad, en la vieja Inglaterra, más precisamente en Londres, encontramos a un joven abogado, parte de una importante e implacable firma, la cual está teniendo sus problemas para permanecer dentro del sistema. Arthur Kipps, interpretado por Daniel Pibe Potter Radcliffe. Sí, Pibe Potter. El puto Potter. Lo llamamos Pyro. Es un joven trabajador que hace unos años sufrió la pérdida de su esposa en el momento preciso de que fue padre. La vida de padre soltero es difícil ahora, así que ni les comento cómo era en esa época. Como para terminar de joderla, su compañía acaba de darle un ultimátum de éxito o desempleo. Y con eso en mente, Arthur emprenderá un pequeño viaje de tan solo unos días a un pueblo retirado donde encontrará más que un viaje divertido. Dejando a su hijo atrás, por lo que solamente serán un par de días, una semanita, el joven abogado descubrirá que en ese recóndito lugar no es bienvenido, pero... las miradas no son la única presencia en ese pueblo. Años atrás y por causas misteriosas, muchos niños se suicidaron de formas varias, incomprensibles, y la sombra de ese hecho todavía envuelve al pueblo. Yo quiero vivir en un mundo donde no haya Harry Potter. Harry Potter no puede haber terminado. Pero esos detalles no son de la importancia del joven profesional. Su misión es clara. Debe reunir documentos en una propiedad recientemente desocupada y preparar todo para su venta. La propiedad en sí misma es como el foco del mal a la distancia. Inaccesible salvo por momentos donde la marea baja, frecuentemente sitiada por la más espesa niebla, con acceso a un cementerio familiar que por falta de cuidado se ha vuelto un pequeño bosque, y con nada cerca que escuche tus gritos. Como que también le faltaba la nubecita ahí negra nomás encima de la casa. Creo que no la tiene porque la nube está al nivel de la casa. Los locales temen a este lugar y lo llaman maldito. Y no para menos. Mientras que un abogado de ciudad realiza su trabajo, secretos familiares empiezan a salir a luz. Una separación forzada y una profunda locura han llenado esa casa de un hambre voraz que solamente tiene un platillo y solo en medio de campo de hielo en este lugar se alberga un ser hecho de la más pura venganza. Y bueno, vamos a empezar el análisis con esta cosa bien maligna. A ver. Empezando por el apartado musical, tiene todos los elementos que tiene que tener una película de terror. Creo que debería decir que acá usaron todo lo que cómo hacer la película de terror. Usaron todo. Agarraron el manualcito de así se hace una película de terror y lo quemaron. Este que lo apretó en el costado. No, ese es el manual de la iluminación. Este es el manual de cómo hacer una película de terror. Pensé que este que me vendieron era el de coso. Me dijeron que era cómo leer el manual. Ese es el catálogo. A ver, bueno. Tenemos los sonidos que te hacen saltar, buena ambientación y silencios bien usados. Nada que se pueda llamar característico o reconocible, pero sí les quedó bien. Por el lado actoral, no esperen gran cosa. Este es el intento de Radcliffe por salir de su mágico papel. Y creo que la idea fue hacerlo lo más alejado que pudiese de su papel anterior. Y tratar de salvar algo de lo que le quedaba de orgullo. Lamentablemente no da el caso y su trabajo termina siendo muy seco y casi robótico en un momento. Y en un montón de lados, además de que el guión no lo ayuda para nada. No es apestoso de ver, pero tiene sus partes en las que no sabe si lo hizo de onda, sin guión o sin alma. Sin alma, yo diría, lo pude ver en sus ojos. Capaz que viene un mago y le robó el alma. Bueno. También está el hecho importante, el cual él es el único pilar que sostiene, que sostiene esto. Por lo cual la presión sobre el pobre remedio de ser debe haber sido bastante importante. Y él no es Brad Pitt para andar aguantando el peso a cuestas. Un poco de la carga del trabajo la intentó llevar Roger Allan. Pero está clarísimo que acá todo está puesto en mano de Radcliffe. Clarísimo. Los demás personajes son solamente funcionales a la trama. Y si no tuvieran nombre ni nos daríamos cuenta. Con ese tipo de staff estamos tratando. Con gente que está ahí para que en el pueblo haya gente. No, es un pueblo medio así, pueblucho. Sí, pero gran parte de la cosa pasa en la casa. En la casa está él nada más. Y bueno. A ver, ¿qué más? Bueno, a nivel gráfico está bastante bien hecha la casa. Claramente está pensada desde el lado de una casa de terror perfectamente clásica. Y puede ser tanto la casa de la película como la casa de Dorian Gray, la escuela de algún capítulo de Black Hawk School, como se conoce acá directamente la escuela del hoyo negro, la mansión para grabar Chiquititas o la casa de campo de la familia Monster. Y que ni se diga que el set de la película de una película de violación gótica de la semana. Puede ser cualquier cosa. Está bien la casa, pero puede ser funcional un montón de cosas. Todo el puto lugar grita embrujado. Y de cerca está mucho más jodida que de lejos. De lejos, puedo decir que de lejos hasta te podés llegar a cuidar de mirarla mucho. Porque como que es un punto a la distancia en el medio del río medio congeladito. Entonces se ve la casita solamente. Y como que es un puntito negro. Y como que vos lo mirás y como que doblás la vista para mirar para otro lado. Te llega la luz mala. No, creo que está hecha de luz mala. A ver, está pintada a base de alba luz mala. El ambiente lúgubre de la casa deshabitada está muy bien. Hasta compensa un poco el hecho de la iluminación, que sí es bien mala y bien frutera. Por esto tengo que decir, estamos en medio de una casa antigua, en una época antigua, donde obviamente electricidad no hay. Entonces está todo a base de velas. Vela, vela, vela, candelabro, vela, vela, vela. Pero las velas no alumbran, loco, alumbran. O sea, prende. El loco entra en una habitación que es perfectamente noche americana, la habitación por sí misma. Pero perfectamente, o sea, supuestamente en la habitación no se debería ver un culo, pero nada. O sea, no debería haber ni siquiera luz para grabar lo que está pasando en esa habitación. Y el loco abre la puerta y es perfectamente luz americana. ¿Ves? Los diferentes matices de pintura en las paredes, todos los detalles se ven perfectamente. Lo único que hace el loco es acercarse y prender una velita. Como que con esa vela antes lo prende simplemente para decirle, para que el público entienda de acá tiene que estar oscuro. Y prendo esto porque no veo. Es muy teatral esa parte, porque realmente es al pedo. Después también la luz sale de cualquier lado. Las sombras aparecen en cualquier parte. La luz es totalmente infuncional a la trama. Hay luz porque tiene que haber luz, pues si no, no vemos nada. Eso es bien malo. Bueno, algo malo tenía que tener la locación de la casa multiuso. Sí, sí, pero siendo la casa que era, podían haber jugado mucho con la iluminación de esta casa. Pero bueno. También le voy a dar puntos por el camino que hay hasta la casa, porque el camino sí que está bien jodido, porque vos lo ves, o sea, llegar al pueblo ya es una mierda, o sea, es un pueblo que pasa un tren a la semana, vos calculate, y si te vas en auto, primero tenés que conseguir el auto, o sea, tenés que explorar todo Londres, tocar la puerta a las 16 personas que en ese momento deben tener un auto, y hacer que alguno te lleve hasta ahí, y el auto no va a llegar pues se le va a cagar la nasta, se va a cagar el auto, o sea, está bien en la loma del culo del mundo, y de ahí del pueblo a la casa, que la casa está como en una especie de microisla, que, o sea, baja la marea y vos podés pasar, porque se hace un camino por el medio, sube la marea y te quedas ahí, es mal, pero lo que hay en ese espacio desde donde está la cosa hasta el pueblo, no hay nada, pero no hay nada de nada, o sea, es campos de hielo. Porque es el lago congelado, cuando está congelado, y si no, no hay nada. Y a lo mucho, cuando después de recorrer hora y media, 2 horas de camino, cuando estás a punto de llegar a la casa, encontré una cruz. Y ya, como que hasta la garcha. Y encima después vos estás en la casa, y afuera hay una niebla, que es así que lo voy a aplaudir, porque es una niebla que de acá a 3 metros donde vos estás parado, no ves absolutamente nada. Nada. Te absorbe, pero totalmente. Y no ves nada de nada. O sea, no sé. En un momento el flaco se pone a correr. Sale de la casa y corre algo. Y yo digo, ¿estás totalmente drogado? O sea, vos lo tenés que ver al loco corriendo. Entra en lo que es la niebla. Da 2 pasos y ya no se ve la casa. Y sigue corriendo el hijo de puta. Y le digo, estás en el medio de lo que puede ser un islote. Te podés llegar a caer en un pozo, o te podés llegar a caer al agua. Londres. Ojo, en Londres. No es Londres, un pueblo de la zona. Es Inglaterra y es. Y también es una época bastante antigua. Yo no digo que le tengan miedo a la niebla. No, yo sé, no, pero yo te lo aceptaría lo que ahí existe esa niebla, sí, y que ellos se acostumbren a esa niebla totalmente fulera y cogedora prácticamente. Mira, es como coso, directamente tomando la referencia, es como la niebla de la niebla. Sí, de la, choto. Sí, bueno, ese tipo de niebla que viste que estaban en el supermercadito y no veían los autos, bueno, esa cosa es así de fulero. A ver, ¿qué más les puedo tirar? Bueno, y el pueblo está bien, pero ya yéndonos al hecho de que es un pueblito perdido de Inglaterra, que son todos más o menos iguales, y que hace años que no mueven un ladrillo, que con... Así que solamente puedo decir que solamente apuntaron un lugar X en algún plano de Inglaterra, a un pueblito de los 28.000 pueblitos chiquitos tras, conservacionales que hay por ahí. Juntaron, dijeron, bueno, vamos a grabar acá. Al pueblito le pusieron dos personas con harapo y grabaron el pueblito, ¿no? Le dijeron, sacame todo lo que tenga que ver con electricidad y grabaron el pueblito. A ver, y sobre la historia también es bastante común. La casa de terror que intenta engullirnos por solo mirarla o por pasar cerca. Y con la que... y con lo que se va creando todo el miedo dentro de la película. El forastero que llega al pueblo, las distancias, las sombras del pasado, todo se usa y en este caso queda bien, pero hay un punto clave en medio que te arruina el guión, y voy a decir que el tipo es muy pelotudo. El tipo es muy pelotudo. El personaje es muy pelotudo. Lo que yo te dije del loco que corre en medio de la niebla buscando... Bueno, esa es la menor pelotude que hace. No me estoy refiriendo a la cara de 7 que tiene durante toda la película. Sino al hecho de que... De ir a un pueblo donde nadie te quiere. Mandarse a la casa donde recientemente murió alguien y que queda en las lejanías del pueblo. Quedarse pelotudeando por ahí. Entrar a recorrer la casa solo de noche. Usar como su única defensa un perrito. Que ya en un punto se pudre salvarle la vida al perrito. Se queda a dormir en la casa. A ver. Miedo a la muerte. Un hombre muy idiota. Sale a correr sombras en medio de la niebla. Ya en un punto parece que no entiende que lo están a punto de hacer cagar y se sigue mandando cagada. Y eso sí, culerísima la situación del flaco. Él está hasta la verga, pero vos lo ves al loco y está muy hasta la verga. Espera lo peor. El final de la película es muy coherente de acuerdo a lo que pasa si te pones a pensar un segundo. Y no sorprende para nada, pero es un final que al menos sirve perfectamente para cerrar la idea. El director de esta semana es James Watkins. Y esta es su segunda ficción, siendo la primera Eden Lake. La cual no vi, pero según lo que estuve viendo tiene una crítica bastante interesante. Pero esta es más como... Eden Lake es más como una película para TV. No es tanto una película para cine. A ver, en este caso Watkins sigue intentando con el terror. Y en este caso logró una película en forma que tiene lo suficiente para asustar de improviso a la novia. Dejar un poco cagado al chiquito que se coló en la sala de cine. Pero que no aporta nada al espectador que no hubiese visto antes. Y como que la actuación de... La actuación de la carrera de Harry como que lo persigue demasiado. Convirtiendo esto en una película más del montón que no aguanta una segunda revisada. Consejo, a pesar de que estoy seguro de que la experiencia de cine mejora la película por la parte del audio, alquílenla. Para la noche tormentosa está de puta madre. Pero tampoco esperen salir traumatizado después de ver esto. Vamos a decir, es para pegarse el cagazo, pero el efecto dura 2 segundos. Salí del cine y como que... Ah, sí. Y a la 2 horas como que te la venía acordando y como que ya no te importa. Una cosa mariposa. Sí. Para ir a apretar con la nube está bueno. Pero para eso nada. No. También puede quedar en el anecdotario como la película de terror de Harry Potter. Pero... Harry Potter. Hasta ahí. Más que eso no. Y voy a ponerle un pedómetro que vamos a poner... Dejale un rato más en el horno. Capaz que tendría que subirle un poco más por el esfuerzo y la ambientación. Pero estoy medio forro, así que no se lo voy a subir. A la mierda con esto. Al menos no hicieron un digamos, algo chistoso de lo que es el terror. Y digamos, siguieron un poco las líneas. La línea marcada por ciertas películas. Y bueno, vamos con un tema y seguimos con otra cosa. Dale, manda un tema nomás. You crack the whip, shape shift and trick the past again. Send you my love on a wire. Lift you up every time, everyone. Ooh, pulls away. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy uy uy, qué palabrotas tan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo está eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Bye. 1911. Oh sí, lo recuerdo bien. Me encontraba atrapado en mi casa, escuchando la horda de zombies gruñendo afuera. Gritaban hambrientos, queriendo comer mi cerebro. Me sentía aterrorizado en ese momento. Pensé, Dios mío, voy a morir. Entonces recordé que en el podcast Hobbies y Zombies me dan toda la información necesaria para sobrevivir un apocalipsis zombie. Y de paso también tienen reseñas de películas, cómics, videojuegos y hay invitados en el estudio. Y a veces se pone sabroso el cotorreo. Entonces, Cosme Fulanito se comunicó al estudio de Hobbies y Zombies, donde un grupo de profesionales en la materia gris está pendiente las 24 horas del día. Hola, Hobbies y Zombies. Auxilio, tengo una emergencia zombie. Hola, está usted llamando Hobbies y Zombies. Por el momento no podemos atenderle. Si quiere descargar nuestro programa, visita hobbieszombies.blogspot.com. ¡Ay, se están metiendo! También estamos en Poderato y en iTunes. Y después de las anécdotas de Pyro y sus pedos. Es como la gente se queda ciega misteriosamente. Vamos a dar inicio a la sección de noticias. No todo se trata de pedo, también hablamos de Team Shifra. Vamos a dar esta sección de noticias mientras en Japón un profesor universitario argumenta de que los jóvenes, de que la gente, los hombres jóvenes de Japón que están sin novias es a razón de que prefieren los los videojuegos con minas que no son reales. Pero obviamente la mina que no es real no te cobra. Vos querés coger, agarrar una moneda y te va un sábado y coger. El amor vale pito. Bueno, pues eso de cogerte con un videojuego es medio como que es unilateral nomás. No, me estoy hablando del sábado. Vos tirás una moneda y te vas. Y te divertís. Y después volvés a tu casa sin culpa. Vale. Y misteriosamente la población de Japón aumenta. Bueno. Ese vas a acordar ese. Como dice Conner, acá te venimos manejando lo que es el Forever Alone. Ese vas a acordar esa noticia de Alan de Loculus y porque la gente las prefería a las japonesas actuales. Era bueno. No tiene reconocimiento facial. Porque te mandan mails. Bueno. Vamos a dar inicio a la sesión de este resumen de noticias. Vamos a ver repuestos en Warner. Vamos a dar inicio a este resumen de noticias que comienza con una noticia de manga. Masami Suda vuelve a la Lala con un nuevo trabajo. A la labor de ser manga. Según se informa en la edición de abril de la revista Lala, la autora Masami Suda comenzará un nuevo manga en el número de mayo que se pondrá a la venta el próximo 24 de marzo. Esta nueva obra, de la creadora de Karekan obviamente, llevará por nombre Hinoko y nos situará en una época donde el legado de las Miku aún se transmite de generación en generación. O sea, esta época. Las Miku. Todavía hay. No es anécdota, no, todavía hay, nunca hubo tantas. Ahora son más como por voluntariado que por coso. Bueno, pero todavía hay. Pero este pasado es casi obligación. Bueno, si calculo que si naces en el templo, no sé qué, y no sé cuál será la restricción, pero creo que acá también es por generacional. No, creo que ya es decisión propia. Si quieres seguir siendo Miku, no. Su protagonista es una joven con misteriosos poderes, es otra cosa, acá también hay, pero hay menos. Cuya vida cambiará al encontrarse con un chico. Una nota del espacio. Me estaba acordando de eso. La novela de Jin Sekai Yori será adaptada al anime. Jin Sekai Yori, lo que vendría a traducirse como Desde el Nuevo Mundo, la novela ganadora de la 29ª edición del Nihon Science Fiction Taisho, recibirá arribita de Plus Natural. ¿Eh? recibirá una adaptación al anime de la mano del director Masashi Ishihama. Con dibujos de Nizuma Eiji. Que es conocido por ser el director de la franquicia Read or Die. Muy bien, ese tipo o, de laburando ya. O de la película Uchu Shouei Okosu. Y también va a estar animado por el estudio One Uno Picture, que actualmente está llevando a cabo Another. Esta obra de... Another no es un buen ejemplo, está medio paja con Another. Yo no me acuerdo qué más está sacando ahora. Dije un ejemplo por lo que me acordaba. No, pero digo, Another no es un buen ejemplo de cómo labura One Uno Picture. Pues. Another tiene buenos fondos, pero la animación es bastante simple. Si te digo, no. Hay que ver, tiene muchas mejores cosas. Esta obra de Yusuke Kishi. Esta obra de Yusuke Kishi se sitúa en un Japón 1000 años más adelante en el futuro, donde algunos seres humanos han desarrollado un poder especial llamado Yuria. El poder de ser pedófilo. No, por favor. El poder se llama Yuryuku y quienes lo poseen, digamos, están gobiernan actualmente el mundo. Mientras tanto, Saki y su grupo de amigos, sus cuatro amigos, que aguante la nena. Son amigos en general. sí, amigos perfectos, sí. Han sido creados en un lugar muy apacible donde abunde el agua y, digamos, muy pacífico, casi podría decirte que es un paraíso. Lo que pasa es que después de cierto incidente, digamos que ellos descubren la realidad del mundo en el que viven. Y estos, digamos, que se van a embarcar en una aventura para intentar salvar este mundo y a sus amigos. A los que viven en ese lugar. Esto es como la versión anime de coso de la película de New Avengers. O la versión no gay de... ¿cómo se llama esto? De Number 6. Por el momento, esta adaptación para la televisión de Shinsei Kayori. No, Terra E. La versión no vi de Terra E. Shinsei Kayori no posee una fecha prevista para su estreno, pero se espera que se revele más detalles en el próximo. Lo que va a ser durante la celebración del Anime Content Expo, a realizarse el 1 de abril. Pasando a otro tema de anime y tema de evento. De acuerdo a lo anunciado por Tatsunoko en la web de la Tokyo International Anime Fair 2012, parte de su exhibición estará centrada en el proyecto que conmemorará sus 50 aniversarios como estudio de animación y que llevará por nombre Ippai Yakuchu de Banda. Que no sé de qué carajo va a ir, todavía no sabemos. Creo que ahí también van a aprovechar para estrenar lo nuevo de 007. ¿007? No, de 009. 009. En sus 50 años de trayectoria, Tatsunoko Production ha sido responsable de animes como Match Go Go Go, Gatchaman, Jetterman. Oh, el otro día, haciendo Zappi, no sé por qué me crucé con... La última animación que está saliendo de Meteoro. ¡Qué cosa tan horrible, la puta madre! Nickelodeon. No sé, no me fijé porque vi 2 minutos y dije, qué feo que es esto, qué malo que es, qué horrible que es esto. Sí, una mezcla rara de cosas así. Y por ahí digo, ¿qué mierda es esto que se ve tan feo? Veo así, veo el Match 5. Dije, no. no, ya sé cuál es. Creo que ya sé cuál es. No es dibujado. Creo que es dibujado. Parece en Flash. Sí, se ve horripilante. La pasan en Nick. Bueno, como yo diciendo, también son responsables de Kashern, Keroko de Metan, Fusen Shoujo. Temple Chan, entre otras cosas. La ranita de Metán, que cosa violenta y sangrienta de la época de niño. Qué cosa violenta, boludo, qué buena estaba la ranita de Metán. Time Bokan. La tiempo, la pelotudez de Jetterman. Lightman, Lightan, Ocaraz, y entre sus trabajos más recientes, Skid Dance o sí, The Money of Soul and Possibility of Control. Realmente sí. Y Coso y Skip Dance son las cosas más diferentes que tiene Tatsunoko. Porque ya Caras ya se va por el lado de Kajen, pero son las dos cosas más raras que tiene el estudio Tatsunoko. La Tokyo International Anime Fair 2012, o la Feria Internacional del Anime de Tokio 2012. No, porque eso está organizado por el Gobernator de... El Gobernator, sí. Va a ocupar el gobernador de Tokio, el cual no nos cae muy bien. Por eso sacaron el Anime Context Expo, ese sí tiene ir, ¿no? Bueno, como estaba diciendo, la TAF se va a realizar del 22 al 25 de agosto. La TAF se va a realizar del 22 al 25 de marzo en la Tokyo Big Sign, como todos los años. Donde también se lleva a cabo la Comic Market. Otro personaje de Suzumiya Haruhi se vuelve protagonista de su propio manga. Nagato ya tenía uno, ¿qué? ¿Se lo van a dar cosas? Puta madre, no me sale ahora el nombre. Es mujer. Mikuru. Mikuru, digo. Según se informa en la Monthly Shonen Ace, número 4. El autor de Yonkoma Suzumiya Haruhi-chan no Jutsu dará inicio a un nuevo manga spin-off protagonizado por Itsuki Koizumi, otro de los personajes de Suzumiya Haruhi no Jutsu. Tienen que serializar la versión esta de Gozo, la versión esta transgender de Suzumiya, donde estaba Kyonko, la que hicieron los fans. Esa cosa me dijeron que estaba muy buena. Koizumi Itsuki no Inbo, como si titulara el nuevo trabajo del manga Capullo. Que a todo esto, una anterior noticia. ¡Hijo de tu puya madre! Una anterior noticia en radio, pero se cagó mucho y risa con un nombre que ya. que sabía. No, este nombre no, pero con un nombre que también estaba relacionado a esto. Comenzará su publicación en el quinto número de la revista Ultimate Ace de Kodakawa Shoten, a la venta desde el 18 de abril. Cabe recordar que tanto Suzumiya Haruhi-chan no Jutsu como Nyoron Chiruya-san, ya que viene de Ereto, recibieron una adaptación al anime en el año 2009. No puedo creer la cantidad de minutos que te riste esa vez en Rey, esta estupidez. Estaba re tentado, ¿qué le? Además recibió una adaptación de anime, anime web era. Aparte te estoy viendo a vos, te puedo imaginar todo así, todo nervioso y jovencito, y me mira a los ojos y me dice, Ereto. Nos quedaba creo que un mes para irnos de la radio. De 2009. Anunciados los sellos. Anunciados los sellos para Shiruma Cafe. A fines de enero. Anunciados los sellos para Shirokuma Cafe. A fines de enero se anunciaba que la adaptación animada del manga Shirokuma Cafe de Aloha Iga contaría con la dirección de Mitsuyuki Masaharu y el guion de Toru Hosokawa. Ahora el estudio Pierrot ha informado quiénes serán los sellos que interpretarán a los tres personajes principales del anime, que también son animales, obviamente. Que son tres galardonados sellos, yo diría. El oso polar dueño del café será interpretado por Takahiko Sakurai, quien también es mejor conocido como, últimamente conocido como Griffith en Berserk Kogun Jigen. O su otro papel también, un poco bastardeado para algunos, que es Susaku en el anime de Code Geass. Mientras que Jun Fukuyama y Hiroshi Kagamiya serán la voz del panda y el pingüino respectivamente. Jun Fukuyama también es muy reconocido por ser Viroach en Code Geass. Y Hiroshi Kamiya también es popular por su, por interpretar a Nozomu en Sayonara Tetsubo Sensei. ¿Y Code Geass? ¿Code Geass? No me acuerdo. No sé si, no sé si trabajó en Code Geass. No sé, pues esto me está sonando como Code Geass R3. R Café. R Café. Operación Shirokuma. Así que ya saben. Code Geass volvió. Excepto que ahora, obviamente siempre Susaku fue más, siempre fue más grande que Girirouge. Posta, el panda creo que le llega al pito al oso polar. Bueno, en Skyrim los osos polares son más jodidos que los dragones. Shirokuma Cafe estrenará el próximo 5 de abril a través del canal TV Tokio. Pasando a otra noticia de manga, la revista Morning correspondiente esta semana ha anunciado que el próximo 15 de marzo el manga de Vagabond retornará a su serialización tras permanecer en hiatus desde agosto del 2010. De esta manera, el manga de Vagabond ocupará la portada del número 15 de la Weekly Morning Magazine y tendrá un capítulo de 44 páginas con alguna de ellas a color. Según se puede leer en el anuncio, la obra de Dakihiko Inoue se publicará con una periodicidad mensual, aunque con capítulos del doble de páginas que las series regulares de la revista. ¿Quiere terminar rápido? ¿Quiere apurar la mano? ¿Cómo es la...? No, la serie, la revista es semanal. Sí, bueno, semanal. Así que está medio paja, yo diría. Sí, pero igual quiere, si ahora sale todo junto, entonces que te están largando todo lo que tenían guardado. Te pasan como que publicar 2 semanas seguidas y 2 semanas no, pero te lo compilan en un solo capítulo. Nada más. Creo que es más fácil así. Aunque creo que lo harán para no pasarlo directamente a una revista mensual. Pero qué pedazo de revista que va a quedar. Pues son grandes las... Sí, ya son bastante grandes. Cuando se dan cuenta que ya se está pasando de grande, tienen que hacer otra revista. Cancelar algunas series. Nuevo anime para abril. Furusato Saisei Nippon no Mukashi Banashi. Disculpen si esto tiene el nombre del protagonista de Unicorn en el medio. O al final, mejor dicho. TV Tokyo comenzará a emitir un nuevo anime titulado Furusato Saisei Nippon no Mukashi Banashi, que vendría a ser como... regeneración del pueblo natal, folclore japonés. Desde el próximo 1 de abril a las 9 horas de la mañana en Japón. La serie estará narrada por el actor Akira Enomoto, que tiene el mismo apellido que ese personaje en Hatsuko Limited. Que entre otras cosas pueden reconocerlo en el live action de Phoenix Wright. Él interpreta al juez. Y la actriz Yoneka Matsukane, quien también es Jin en La Rosa de Versalles. Cada episodio de esta serie contará el origen de uno de los tantos mitos, leyendas y festivales de Japón. La historia del primer capítulo, que procederá de la región de Tokohoku, girará en torno a una pareja de ancianos que recibe como regalo un misterioso perro que les lleva la buena fortuna. Lo que pasa es que una pareja vecina se siente envidia y les decide robarles el perro. Nadie debe robar un perro. Jamás. O sea, querían saber qué es más bajo que un ladrón de caballos. No, es un ladrón de perros. O sea, ladrones de perros ni siquiera se los juzga. Se los mata directamente con la brutalidad necesaria. La animación correrá a cargo del estudio Tamazón. Y ya nuestra última noticia, vamos con lo que le anuncié en un principio, que es sobre los ganadores del Tokyo Anime Awards, que básicamente también son los series de premios que se entregan en la TAF, pero que en este caso se reveló que el comité de esta 35ª edición de los premios ha galardonado a Kuriko Sakakara de Goro Miyazaki y Estudio Ghibli como mejor película del año. Pero, bueno, mejor película de animación del año. Ya lo veré y cuando lo veré, veré. La película competía contra la película de Kion, Tofukoso, Matante Conan, Chimoku no Quartet. Ya está parecer bastante bueno. Y contra Tezuka Osamu Nobuda, Akai Sabakuyo Utsukushiki. O sea, ganó por ser una historia armada que cierra y bien llevada. Porque ganó contra un proyecto de la putísima madre, que seguramente muchos no entendieron, como Buda. Contra una película, que creo que es la número 35 de una serie. Contra una película de un tofu. ¿Y contra qué más competías? Contra la película de Keion. Contra la película de Keion, que no creo que estén esperando demasiado. Simplemente véanla y diviértanse. Pero no. Sí, por eso, no creo que sea así como una película en forma. El primero de la mejor película del año se lo lleva la película Yokume no Semi. Por otra parte, Moteki, la adaptación animada del homónimo manga, digamos que también estaba nominada a esta categoría, no terminó por ganarlo, a pesar de que estaba nominada en cuatro categorías. Pero ¿qué va a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, cabe recordar que en la categoría de mejor animación anteriormente lo habían ganado en los cinco años que tiene de existencia, desde que se creó, habían ganado Toki Woka Keru Shoujo, Token Cricket, Gakuen no Uno Ponyo, Summer Wars y ninguna más. Antes de que existiera la categoría, el estudio Ghibli ya había ganado con Princess Mononoke y Viaje de Chihiro como mejor película del año. Sí, pasa. Es que vos ponés en cualquier categoría, ponés a Princesa Mononoke como que gana, ¿no? Esta y otras noticias van a estar en www.personasekai.blogspot.com. Así que vamos con un tema antes de que yo me desmaye por algo, no sé. Bueno. Hasta la semana que viene con alguna transición, no sé qué más. ¿Qué onda, banda? Les habla su esquizofrénico amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo de ranteos, señores, acerca de ni más ni menos que Neo Genesis Evangelion. ¡A huevo que sí! Mejor no produzcas. Ah, cabrón. Porque realmente vamos a hablar de películas malas. Ah, ¿qué? ¿Así de malas? ¿Y para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan? Oh, tú no te preocupes, bombón. Tú sigues haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale? ¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus banditas? No digas nada. Capaz ya ahora sí te pone el uniforme de porrista. Oigan, creo que se les olvida que es mi podcast. Así que vamos a hablar de la Divina Comedia. Ah, no, a huevo. A huevo, pero ponte el uniforme de la escuela, bonita. No seas maldita, es como el sello de la casa, ¿no? No, no. Ya no te quiero. Departamento de Intendencia, limpieza con Clorelix en los pasillos 1, 2 y 3, por favor. ¡Changos! Me sentí como el vato de American Pie. ¡O el de Porky! ¡Ta, ta, ta! ¡Fósiles! ¡Ah, miren! ¡Ya llegó el catalog! ¿Qué es lo que tenía que decir? ¡Hijo de la... No, bueno, como pueden ver, no tenemos tema. ¡Y somos bien Forever Alone! Sí, tanto que hacemos un podcast llamado Pues Ya Que los viernes en vez de estar de fiesta. ¡Sí, pero somos rete divertidos! Tanto que catalog bostez antes de grabar. Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, Oro Chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya qué. Ningún bandita fue devorado por Chizuka en la grabación de este promo. Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Y estamos de nuevo en esto que es Persona Se Cae, Misoenga, un programa excelente. Excelente, excelente, podcástico yo diría. A ver, y para arrancar otra super mágica con super poder mágico de esta reseña super mágica, vamos a meterle un poco de ganas y de poder super y mágico en este informe de anime mágico de Persona Se Cae. Dije mágico, sí, dije mágico. A ver, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, les comento. Esta vez le tocó el turno a Senki Senshō Sinfo Gia, el nuevo New Magical Girl de la temporada 2011. Ah, ah. El cual... No, Pretty Cure era de febrero. De febrero. El cual arrancó bien y por el momento sigue muy bien. Pero antes que me pierda en los delirios de mi propio fanatismo, les tiro la data técnica y continuamos. Senki Senshō no Sinfo Gear es una serie de TV estrenada el pasado 26 de diciembre de 2011. En un espectáculo privado para tan solo 1000 personas que se realizó en el Shinjuku Milano Ichi. Lo deja de convertir en el anime de la temporada. Entonces no es. Por eso te digo, no es. Es de la temporada, de la temporada 2011. No es de esta. Y para todos los... O sea, esto fue seleccionado por sorteo, pero no sé bien cómo fue la mano. La transmisión para los mortales tuvo que esperar hasta el 6 de enero del 2012. Y por el momento tiene solamente 12 episodios anunciados, aunque como va la mano no me sorprendería una ampliación de temporada o una futura segunda temporada. Pero, ¿de qué va esto? A ver, bueno. Primero que nada, nos encontramos en Japón en la época actual, o si quieren mándele un par de vueltas de reloj a la cosa, uno o dos años al futuro y estamos. En esta época el planeta presenta los problemas habituales. Un poco de guerra, un poco de pobreza y algo no tan común. Hace no demasiado, una nueva y mortal amenaza se ha hecho presente. Esta ha tomado forma en extrañas criaturas que podríamos definir entre una mezcla entre un insecto y un smile. Aunque toman formas varias. O porin, sí. Estas cosas aparentemente sin mente. Aparentemente, digo, aparecen prácticamente de la nada, causando caos entre la gente y atacando sin piedad usando sus tentáculos, tentacle rape y otras habilidades locas para acabar con sus víctimas. El simple contacto con estas criaturas provoca que las células de las personas se cambien a carbono puro para luego desintegrarse en el aire. Y como para terminar de poner las cosas hasta las pelotas, las armas convencionales literalmente las atraviesan y siguen de largo. No, como de costumbre explotan y no te hacen nada. Estas directamente pasan delante. Ah, cierto, sí son. Pero estas no son tangibles. A ver. Pero mira, con lo de no son tangibles me hiciste acordar a cosa. ¿Cómo se llama esta serie que también tiene un juego de Play 2 que es más novela gráfica que juego? Xenogears. Xenosaga. Los bichos estos de Xenogears. Que también eran. Eran como extraterrestres de que estaban en una dimensión casi paralela, casi tocando, pero vos le disparás con algo y los láser lo atravesaban hasta que viniera algo que los hiciera tangible para poder pegarle. Y era muy rompebola. Bueno, dejando el panorama desalentador de lado, por el momento vamos a un lugar más animado. Llevando una vida normal, nos cruzamos con un estudiante de secundaria común y tal vez demasiado corriente llamada Hibiki Tachibana, quien se encuentra parada en una enorme fila gracias a su amiga Miku Kojinata. Resulta que la feliz pareja, sexualidad y relación todavía pendiente, todavía en duda, tenían pensado asistir al concierto de Idol Sway Wings, pero Miku tuvo un asunto familiar, o tenía que ir a un concierto virtual, alguna de esas pelotudeces, y clavó a Hibiki en medio de los cuerpos sudorosos. Irse a la mierda hubiese sido una opción. Ella todavía ella no sabía nada del grupo y no le tenía demasiado interés tampoco. Pero después de estar un rato clavada en una cola larga, o sea, ya fue. Hay que aprovechar. Ya te comiste media cola, como que ya está. Para el público, el concierto estaba por empezar. Y para los fans estaba. Voy a decir que estaban entrando en personaje. Pero tras bambalinas el espectáculo no estaba tan animado como debería. Kanade Amo y Tsubasa Kansaki, las idols comúnmente conocidas como Swing Wings, se preparaban para su presentación con cierto nerviosismo y un poco de preocupación. Junto a ellas los miembros del staff estaban más activos de lo que deberían. En otro lugar, un equipo de científicos está encargando de ajustar los últimos detalles de un experimento que, según ellos, podría definir el destino del mundo. Este definitivamente no es un concierto común y corriente. El espectáculo comienza. De hecho, que todo eso está ocurriendo en el mismo lugar. El espectáculo comienza y Hibiki tiene algo muy parecido a un orgasmo. Si ella, vamos a ver, si alguien tiene duda de la cara que tiene un fan en el momento preciso de volverse fan, lo único que tiene que hacer es mirar la cara de esta chica. A medida de que el espectáculo continúa, Swing Wings nos da una clara muestra de talento. Tenemos luces, colores, poder fanático y la rubia de Hibiki que ya estaba excitadísima en el medio del espectáculo. Pero también tenemos que en otro lado, y canalizando lo que aparentemente parece ser el poder y la respuesta de los fanáticos, los científicos que vimos en un primer momento intentan lograr una reacción de cierto artefacto. Y por el momento todo va tranquilo. Y según el plan, obviamente no va a durar. En medio del espectáculo y tomando el lugar por asalto, un gran número de noise atacan el estadio. Del concierto, prácticamente masacrando a lo que se cruzan y convirtiendo en polvo a las personas que no pueden escapar del lugar o quedan atrapados en la desesperación colectiva. Viendo la destrucción, Kanade y Tsubasa comienzan a cantar una tonada muy especial, la cual activa un poder que las embiste con copados trajes de batalla. Copados y ajustados trajes de batalla. Les da armas. Le da poder. El ataque contra los Noise da inicio y gracias a una tremenda fruteada de poderes y a la siempre útil violencia, el par de chicas empieza a barrer con el oponente. Pero, dato importante, nunca dejan de cantar mientras lo hacen, lo cual no solamente es difícil, sino que cansa hasta la mierda. A ver. Puede que el enemigo esté retrocediendo, pero Kanade empieza a resentir el esfuerzo que está haciendo y su asa no es de mucha ayuda, sin mencionar que cada vez son más Noise los que aparecen en ese lugar. En medio de un campo de batalla lleno de cenizas de lo que antes era gente y con dos guerreras agotadas, Kanade puede ver las gradas a una aterrada Hibiki, quien se había quedado viendo el espectáculo, posiblemente paralizada del miedo o algo. Le gritó que corriera, pero ¿quién hubiese pensado que sería para peor? En medio de una defensa desesperada por parte de Kanade, uno de los fragmentos que repele la chica sale disparada y golpea a Hibiki en plena huida, generándole una herida más que mortal. Toda la mala leche. Creo que había hecho un poder Kanade. No, o sea, estaba usando el escudo este. Sí. Sí, su poder. Y después con ese poder misterioso, un fragmento de esa cosa. Lo batió, vamos a decir de alguna manera. Digamos que al igual que. Digamos que si vos dejas caer. No, digamos que un objeto a gran velocidad no es bueno. No. Especialmente si vos estás en su línea de trayectoria. Lo cual no hubiera estado en la línea de trayectoria si Kanade no le hubiera dicho que corriera. Además. Por suerte. Ya va a pasar. La vida de Hibiki se apaga ante los gritos de una Kanade consumida por la culpa, que le deja a Hibiki dos grandes regalos. Al grito de nunca te resignes a aceptar la muerte, la chica salvaje se ve la obvia desventaja que tiene y el poco tiempo que le queda para ayudar a su fan herida, y decide cantar una vez más, pero una canción muy diferente, la última canción. Denominada por los que saben como la canción del cisne, esta tonada tiene el efecto de quemar toda la energía y la vida de el que la interpreta, creando una brutal descarga de poder que barre con todos los enemigos en un segundo, pero obviamente no hay nadie quien celebre la victoria. Mientras que la explosión de poder borra al enemigo del mapa y la onda de impacto hace que ciertas cosas salgan volando por el aire y terminen en otro lado, una desfalleciente Hibiki retoma un momento de conciencia solamente para ver a Tsubasa abrazando el cuerpo de su compañera, llorando mientras se desintegra en el aire. Momento dramático de la semana. Madre, para verme toda la otra, menos te tendrías que haber suicidado. Especialmente siendo su culpa. Lo que pasó después es un tanto borroso. Aparentemente la ayuda llegó a tiempo para quizás raquetear a Hibiki de las paredes, y después de una operación complicada la chica pudo salvarse. Acá agrego que por lo bien que quedó y lo bien que se la ve, debe haber sido operada por House y Blackjack. Por lo que pasó quedó, pero de 10. A ver. Tiempo más tarde tenemos a Hibiki, que no termina de recordar bien lo que pasó ese día, pero solamente está segura de algo. Esa chica le salvaron la vida y le debe todo a cambio. Llevada por su admiración y su deseo de poder ser como ella, simplemente para poder agradecerles y averiguar un poco más de lo que pasó ese día, la rubia entra a la Academia de Música Lirian. Pero no es muy bueno, no es muy buena. Puede mejorar, tal vez, pero no es muy buena. No, todavía no estaba el libro. A ver, por el otro lado de la historia, la cosa no ha sido tan alegre. La amenaza Noisy atacando Japón y apareciendo esporádicamente para cobrarse más víctimas, y las autoridades siguen tan inútiles como de costumbre. Allí, embullida en la pena y la impotencia por haber perdido a su amiga, tenemos a Tsubasa, la cual ha aliviado a lo bestia para convertirse ella misma en una guerrera durísima con la mentalidad de un arma contra la amenaza Noise, y usando sus poderes ya bastante desarrollados para acabar con lo que se le cruce. Volviendo a Hibiki, ella no solamente entró a la academia que la encaminará a un futuro encuentro con Tsubasa, sino que ha entrado a la misma academia a la que va Tsubasa y se ha convertido en una de sus grandes fans, ya que para este momento Tsubasa Kanzaki, ante la pérdida de su compañera, ha emprendido una carrera solista que aparentemente le va muy bien. Acá es donde la estupidez del fan llama a Hibiki nuevamente. Ante la noticia de que se vendía el CD de su idol favorita y ante la ante el obvio pensamiento de que se podía llegar a agotar, la chica corre a comprar el nuevo material, o símbolo de estatus se ve en ella, y se encuentra con un panorama bastante más despoblado de lo que debería ser. Antes de darse cuenta, las cosas estaban muy silenciosas y hace un rato que no se veía nadie. Y para cuando la chica vio el polvo acumulado sobre el piso de sobre el piso, su mente solamente coordinó un pensamiento y este fue salir corriendo a la bestia. En el camino del escape, la mala leche de la rubia dice hola nuevamente, poniéndola directo en el camino de los Noise, pero también poniéndola en el camino de una pequeña niña, la cual deberían poner en adopción porque su madre es un desastre. Estos Noise eran un poco más chiquitos, eran más como humanos. Sí, era un poco más como humano, pero no quita que te toca y a la verga. Más choto que te persiga un Noise gigante, como lo del concierto, a que te persiga un Noise del tamaño de un humano. Mueven rápido. A ver. Ella estaba cargando una nenita y no lo alcanzaba, sí, está bien, pero estas cosas atraviesan las paredes, o sea. A ver, bueno, escapando como se puede y sacando fuerza de donde no hay, Hibiki corre como el demonio y se mete en donde puede, con una parva de Noise al acecho. Y tras un conjunto de malas ideas, las dos chicas quedan encerradas en un techo sin escape o esperanza. Ahí es cuando, con solamente las palabras de Kanade rondándole en su mente y solo el nunca te resignes ante la muerte, cuando la chica comienza a cantar una canción familiar y en medio de lo que aparenta ser mucho dolor y un pequeño cambio de actitud casi imperceptible en ese momento, Hibiki consigue su traje de poder ante el hecho de que, como decía, no entiende un carajo de lo que está pasando. En otra parte, y bajo el seudónimo de una organización gubernamental de seguridad, observan todo el fenómeno y están a punto de enviar a Tsubasa a salvar el culo de la gente que todavía puede llegar a estar viva, cuando en los monitores salta una reacción de energía conocida que no debería estar ahí. Cuando Tsubasa llegó a escena a salvar las papas y a barrer con la vida, les puedo asegurar que ver a Hibiki en lo que sería el traje de Kanade no le hizo ni puta gracia. Decíamos que era Kanade directamente, sí. No el traje, era Kanade. Porque él tenía otro color de pelo y ahora tiene otro. Era más bajito. Me imagino, era menos tetona. Y ahora el traje es un poco diferente. Sí, un poco, pero era prácticamente Kanade. Sí, pero el traje es un poco diferente. A ver. Es un pelo nuevo. Vos pues no sabes notar las sutiles diferencias del traje. A ver. Tiempo de limpieza mediante, tenemos a Hibiki, que es llevada por las buenas por un grupo de gentiles caballeros de negro, que la condujeron esposada y creo que hasta encañonada a las oficinas de la División 2. Este lugar queda bajo tierra. Concepto, voy a decir, bajo tierra a lo bestia. Que está dirigido por el comandante Genjiro Kazanari, el hijo bastardo de Akuma, y ellos están encargados de lidiar con el problema Noise usando la tecnología desarrollada bajo las teorías de la profesora Ryoko Sakurai, quien descubrió y reutilizó el poder de antiguas reliquias para pelear contra estas criaturas que simplemente suelen aparecer y que aparentemente han existido desde siempre, pero por una u otra razón todavía no nos han matado a todos. El sistema SinfoGear, en palabras de Ryoko, crea una resonancia que permite al usuario generar una ofensiva contra los Noise, y para esto debe vibrar en una onda sónica específica, lo que permite a las células tener contacto y que se debiliten contra lo que chocan y muchas otras cosas más mezcladas con magia. Así se lo explica. Son un montón de cosas científicas mezcladas con magia. También tenemos que, en respuesta a las preguntas de Hibiki, ella tiene esos poderes porque en el instante en el cual Kanade explotó, por ponerle algún título, los fragmentos de su reliquia se quedaron incrustados en su pecho. Y esto es el truco. Posiblemente hace un truco más importante que ese. Ahora la División 2 se aprovecha del carácter y las ganas de ayudar de Hibiki y la recluta como una de sus armas contra el Noise, pero esto por supuesto tendrá consecuencias en la vida de mucha gente. Para empezar, la vida de Hibiki empezará a irse para atrás con el hecho de que tendrá que empezar a ocultar mucho a su amiga y hacer muchas promesas que no puede cumplir. Tsubasa también entrará en su propia crisis al enfrentarse de nuevo con la herida no sanada de la pérdida de su amiga y su propia impotencia. Y a medida de que este par intenta resolver sus diferencias y pelea contra las amenazas, otras facciones empezarán a mover, dejando a relucir que los poderes están lejos de ser únicos y que todos son amigos. También tenemos conflictos a nivel político, muchos secretos que descubrir y tal vez el preocupante durmiendo con el enemigo que está dispuesto a todo para completar sus objetivos. También tenemos el para nada menor tema de lo que está pasando, de lo que le está pasando a Hibiki, que dista mucho de ser normal, y conforme vamos sumando personajes y destapando secretos, quizás nos acerquemos más y más a una fatídica foto final. Esta es una obra original de Akifumi Kaneko y Noriyasu Ametsu, del cual del primero este es su único trabajo, y de Noriyasu este es su primer obra original, pero esta persona ya ha tenido su participación en el medio como encargado de la música en proyectos como Gears Bravo o Garay Zero. Lo de original es medio chiste. Esto es una extraña combinación de muchísimas historias y elementos que van desde Idolmaster Xenoglossia hasta Precure, pasando por Himiko Den, Nanoha, Macross, etcétera, etcétera, etcétera. La dirección quedó a cargo de Katsufumi Ito, quien dirigió los 4 ovas de Negima de Mou Himitsu no Sekai, muy buena adaptación, o la serie de Yugo Chara Party, que casi la cagó. Satoshi Koike se ocupó de los diseños de personajes de la serie y también realizó esta tarea en la serie de TV de Ontama, que no se parecen. Ontama es una serie de 4 ovas, o era de 3 ovas, una cosa así. Un especial, es una serie cortita de 15 minutos. Trata sobre una aventura de una cosa que viaja en el tiempo. Conoce una pendejita. Está buena, está muy buena. Me sonaba mucho. Está muy buena la vuelve esta. Y metió un poco de mano también en lo que fue la producción de Tiger and Bunny. Sí, más o menos. O sea, no hizo los diseños de personajes, colaboró en la producción de los diseños. Pero entonces, tiene eso. Tiene un montón de cosas. Tiene ese elemento, digamos, el color chillón que se vio mucho en Tiger and Bunny. Sí, sí. En el diseño de los personajes. Bueno, pero Tiger and Bunny es de Bandai. Por eso, Bandai tiene el elemento de color chillón de Pretty Cure. ¿Viste? menos cosas, menos. Menos, digamos, Magical Girl normal. Mente más armadura. A ver, y la música fundamental para la serie corrió a cargo de Hitoyoshi Fujima, Junpei Fujita, el estudio Elemental Garden y por supuesto el mismo Noriyasu, de los cuales les puedo recalcar White Album, Utapri o Uta Samano Prince 1000%, o Mushiota, entre otras cosas. Para info de los seiyuu tenemos a Hibiki, que les puede sonar como Noel en Sora no Toshimono, Toru en A-Channel, Yutori en Yutori-chan, pero seguramente les va a sonar más como Madoka en Majo Yojo Madoka Magica. Tsubasa les puede sonar como Mi Reino. Y a ver, Cuando estábamos viendo esto la primera vez, yo sabía que el nombre, que la voz de Hibiki me sonaba mucho, pero no la de Hibiki, la de Tsubasa. Ah, sí, perdón, la de Tsubasa. Sí. La voz de Tsubasa. No, yo estoy hablando de la voz de Tsubasa. Ah, la voz de Hibiki. Sí, Madoka. Bueno, la voz de Tsubasa también les puede sonar como Tamao en Shaman King, Utao en Yubochara, Saya en Blood Sea o Fate en Nanoha. Y sigue Mi Reina, y al que no le guste que me lo chupe. Y Kanade les puede sonar como Nabiki en Ranma y Medio, Irene en Claymore, Dark Precure en Hercatcher Precure, papelazo, muy buen papel, pero seguramente le va a sonar más como Conan en Mentante Conan. A ver, yendo a los detalles finales, me gustaría comentar que la serie va muy bien y es una mezcla extraña y no le molesta demostrar que está robada de muchos lados y te lo escupe en la cara. Si no fuera por el hecho de que los poderes, cuando lo ponen el nombre, pero sí te hacen la, digamos, la animación del poder cuando te lo hacen, no hace, también mucho de Tengen Toppa. Mucho de Tengen Toppa, pero o sea, ahí eso no lo había puesto. Cuando ellas hacen sus poderes, los poderes tienen nombre y salen con nombre. Pero como ellos no pueden gritar el nombre, te lo ponen al costado con una barra extraña. Está bárbaro. Y también tienen el sistema de armas de Camphor. O sea, tienen el sistema de arma de cosas. Tienen la formación de arma de... ¿cómo te puedo explicar? De espada físico... sería espada... no, más bien sería arma cortante, físico y arma para disparar, arma de fuego. O sea, y falta la parte de magia, que ya la van a mandar. Pero tiene esa combinación, ese cuadrante para trabajar. O sea, cuando se baja Kanade, que era el físico, entra Hibiki. Bueno, como les decía, la serie te escupe por todo lado, que no es una obra original de nada. Y, o sea, como la serie no se hace pretenciosa, en ningún momento les queda perfecta. Y también tiene sus puntos flojos a nivel argumento y actitud de ciertos personajes. Más que nada, en función del tiempo, la misma serie, que vamos a decir que... Puedo decir que ya les está quedando corto para acomodar todo lo bien que han metido, o sea, de todo el argumento que le han metido... Ya yendo por un capítulo 8, me parece que ya les está faltando tiempo para cerrar todo el quilombo que han armado. Por lo que estoy casi seguro que van a alargar algo más. Todavía tienen tiempo de hacer un final bien armado, pero te tienen que poner las pilas. Lo que sí tengo que recalcar es el desempeño gráfico de la serie. El cual parece no tener puntos medios, ya que va desde un punto muy alto hasta la cagada más aberrante que he visto en años. En cuestiones de pelea, va bien y es fluido. Pero, y por lo general el resto de las situaciones es estándar. Pero tiene... Por el primer capítulo, por lo general el primer capítulo le ponen bastante onda. Sí, se ve muy bien. La pelea sí eran las más copadas que tenían las escenas de pelea. Pero no sé si seguirá así de copado. No, sí, las escenas de pelea siguen bárbaras, están cada vez mejores. Pero a nivel general es cuando baja mucho. O sea, tienen cosas como reciclar movimiento. No lo hacen mucho reciclar movimiento. Por lo general es estándar. Pero tienen dos o tres puntos en lo que es malísima la animación. Pero horrible. No tirándose lo que al lado de lo que fue el capítulo... no me acuerdo si fue el 4 de Tengen Toppa. Que habían dicho que la animación era mala. pero no era tan horrible. Era un poco bajo de lo que venía. Pero acá es malo. Acá es horrible. O sea, tienen detalle como... A ver, puntualmente, para que se den una idea, en el capítulo 3, porque hasta me acuerdo de dónde fue, hay una escena donde Tsubasa está en el cuartel de la División 2 y se sale por un pasillo hablando con alguien. En un momento, caminan de una manera muy rara y anormal y deforme. No sé cómo ponerle a lo que hacen en este capítulo. No lo vi, pero entendí el concepto. Es como que estuvieran jugando la típica cuando usan las figuritas, las marionetas. Sí, que se mueven así. Más para arriba y para abajo de una forma extraña, más que como... Si caminara una persona, o sea... movimiento de arriba para abajo. No caminarías así, no podrías caminar así a menos que estuvieras caminando por las vías. Y a menos que y por vías muy altas y bastante separadas, o sea, es muy raro caminar así. Si pueden pasar por esto, por ahora, se van a encontrar con una serie que va muy bien. Y es muy recomendable tanto por su historia como por su acción y su banda sonora. Por supuesto que si quieren hacer el intento, la serie está haciendo fansubida activamente. Y la pueden encontrar sin dramas por en todo medio P2P. Y me permito recomendarles la versión de los colegas de Geek Anime Fansub. Que están haciendo un gran esfuerzo por mantenernos al día con la serie. Tienen el puto detalle que... Que por esto me rompe la bola Himitsu. Swank Fansub. Por esto me rompe la bola que tiene el mismo detalle que esto. Que te agarran el archivo y te lo comprimen. Con código. El código siempre Geek Anime. Pero me rompe la bola que te den el archivo y te lo compriman. Takeremata también me rompe los huevos con esto. Pues te hace bajar el archivo. Te hace ocupar el espacio del archivo. Y después te hace ocupar el espacio del archivo descomprimido, ¿verdad? Se te van 700 mega al pedo cuando te tranquilamente te lo puedan 300. Rompe mucho los huevos. Comprimís, lo borras. En ese momento te necesitas 700 mega. No, de Geek Anime estoy viendo. Le estoy siguiendo cosas, no. Sí, también lo están sacando ellos. Antes que vayamos con el tema, antes que presente los temas. Lo primero de todo, ¿en qué capítulo se muere? Se muere la pibita esta, porque ya en el primer segundo... Miku. Ah, en el Kibiki. No sé. En el primer segundo, en el primer momento en el que aparece, vos ves que está la casa y está Miku llorando, está llorando. Sí, por eso ¿por qué se murió? Por eso te estoy diciendo. Estamos... No sabemos qué es esa foto, no sabemos qué es esa situación. Hay que ver qué está pasando entonces. Y andá a saber qué es. Pasan muchas cosas en el medio de todo eso. Y no es spoiler porque es el primer capítulo, el primer segundo y es lo primero que se ve. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Es mi género, pero a mí me gusta. Yo lo recomiendo. Está bueno. Por ahora está bueno. Seguramente me voy a comprar una figura de esto. Lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie que se llama... Por eso si querés comprarte esa figura yo no te puedo decir la cosa esa que están vendiendo. Yo la voy a ver igual. Bueno, no dije que me lo voy a comprar ahora. Tengo tiempo para comprarme de todo. Voy a vivir 250 años. A ver, lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie que se llama Meteor Light. Y los voy a dejar con el opening de la serie que se llama Synchronizer. Synchrogazer, digo. ¡Durísimo! ¡Excelente OST! ¡La puta madre! Y bueno, vamos con el tema y continuamos con la parte. Vale, vamos con el tema. Con Synchrogazer. Opening de Senki Senshō Symphogear. Hace mucho tiempo, un grupo de frikis de la vieja escuela quisieron ir contra los profesionales y hacer un podcast, un proyecto que decidieron llamar el Crapcast. Decidieron convertirse en los mejores. Escuchen con atención que la historia está siendo escrita. Encuentra polémica, irreverencias, leperadas y comedia en uno de los podcasts más contestatarios del mercado. Escúchanos en elcrapcast.com. palomitas, paletas de clítoris, el mundo según otro sitio. Un espacio donde los vampiros sí son vampiros, los hombres lobos son peludos y las mamis definitivamente sí son mamis. Terror, cómics, cortometrajes, artes marciales, videojuegos. Entra bajo tu propio riesgo a elmundosegunatrocitos.blogspot.com. Y otra vez en persona no se cae, miso venga. Llegamos al cierre, supongo, después de tanto, no sé cuánto habrá durado esto, pero supongo que no habrá salido del normal, no tanto, no como la semana pasada. Del normal actual. Y bueno, ¿qué más antes de decir? De que nos estaremos viendo la próxima semana, cuando se cumple nuestro 26avo episodio de la temporada. Media temporada. Llegamos a la mitad de la temporada, que... Ya a partir de la segunda parte de esta temporada ya vamos a tener otras cosas. Al menos una cosa ya la tenemos asegurada. Al menos una ya la tenemos bastante asegurada, que ya estuvieron comentando. Y bueno, antes que cerremos el programa, vamos a responder a una pregunta. Varias boludeces que nos habían preguntado. Que era una pregunta de K, que era que necesitaba un anime para que sea... para que consideremos bueno. Primero de todo, yo diría una animación un poco copada. Yo, a mí te digo, a mí lo que me gusta de un opening, de un ending, principalmente para mí, la música tiene que estar copada. Puede estar pasando dos mierdas, pero la música tiene que estar buena. Para mí la combinación de los dos. Por ejemplo, el opening de la segunda temporada de Suzumi ya estaba bueno. Porque estaba buena la canción. La canción, digamos, no era excelente, pero estaba muy buena. Y digamos, la animación la acompañaba. Y daba un estilo original. Sí, sí, pero obviamente que esté acorde tanto a nivel animación como a nivel música. Pero para mí en este caso particular, es más importante la música. Porque un opening... que esté bueno gráficamente, si tiene una canción horrible, no te lo bancás. Por eso te digo, por más buena que esté lo que te está mostrando el coso, si atrás está sonando chiquitita, y como que te rompe medio los huevos y como que no da. Ahora nos vamos al ejemplo de Another. ¿Qué tiene un opening copado? Principalmente un opening copado no tiene Ali Project. Pero como opening no trate. Sí, como ending puede ser. Ali Project como ending te la puedo llegar a perdonar, pero como opening no ha tenido buenos momentos. Así de oh, qué buen opening. No me quieren rematar con el opening de Code Geass porque no es su mejor escudo. No, Ali Project hizo los endings. Ah, tienes razón, hizo los endings. El opening lo hizo Team Revolution, el primero y el segundo opening de la primera temporada lo hizo Team Revolution. Y después, el primero no me acuerdo quién era. Y el de la segunda temporada lo había hecho Orange Renji. Orange Renji, sí, tenés razón. No, me crucé con el coso, con la música de Rosen Maiden. Flow lo había hecho, creo. Flow. El primero. Sí, todos. No, me acordé de Rosen Maiden, que sí, estaba bueno gráficamente, pero cómo te rompía la bola, ¿no? Ali Project, pero estaba acorde a la serie, estaba muy acorde, pero te rompía los huevos. Mucho se lleva eso de la mano, si la música está buena, o si tiene un ritmo, o tiene una manera de ser, digamos... La música tiene que estar buena para que vos lo veas y lo puedas pasar. Puedes coordinar el video un tanto, lo que es también la música. Siendo la base de que las cosas que más se acuerda el espectador cuando recuerda una serie, cuando recuerda un anime, es de su opening, más que cosas de su trama o más que situaciones que hayan pasado, se acuerda mucho de su opening y de su ending. Es lo primero que se acuerda, o sea, es por lo que te tiene que entrar. El opening no te puede joder, o no puedes sentir la necesidad de pasar el opening o de saltear el opening, porque te... Por eso, o sea, quitando el hecho de que si la serie dura 26 minutos, le estás restando un minuto 40 o capaz que 2 minutos a la obra original, en un conjunto de una serie de 12 capítulos, le estás restando un capítulo entero. Prácticamente, ¿verdad? No podés restar un capítulo entero de una serie porque no te gusta un pedazo. O sea, esa parte se tiene que evitar sobre todo. Más allá de que tenga escenas fruteadas. No, escenas fruteadas. ¿Cuál es el opening que tiene más escenas fruteadas? Es fácil la respuesta, decime. Es facilísimo. Ahora no me acuerdo, pero... Yo hay uno que sé que tiene, pero... A cagar, pero te digo que no, tiene... Es prácticamente inventado. Yo me acuerdo el segundo, el opening de Genshin Ken 2. Ese es totalmente fruta. Lo que pasa. Bueno, sí, pero te digo, es... Va acorde a la fumadez de la serie y a lo que están pensando. Pero yo te estoy tirando un... Decime, ¿cuál es el opening más fruteado que conozcas? Pero es facilísimo lo que te estoy diciendo. ¿No te acordás? Bueno, pero pensá en cualquiera. Naruto tiene opening muy fruteado. Naruto tiene opening muy fruteado. Pero yo te voy a decir fácil cuál es el opening que tiene más cosas fruteadas y a cagar. El opening de Orphan, el primero. Tiene su nivel de frutez. Como todos esqueletos que nunca aparecen en la serie. Como cosas épicas que nunca pasan. Muchas series hacen eso. Que no aparezcan. Cosas que no aparezcan en la serie. Al final. Dale. Pero que se fruten de esa manera. Dale, tírame una. Dejá de pensar la semana y te la tengo la semana que viene. Dale, buenísimo. Te lo dejo de tarea para la semana. Porque ahora no tengo ganas de primer recordar. Es viernes y son las 11:30 de la noche. No quería andar pensando en la opening. A ver. Más allá de que se frutee escenas o que te spoilee algo. O sea, el spoiler no sé si es algo que te va a joder en el opening, sino algo que les va. Que en verdad tendría que joderle a los de guión. Sí, a los de guión les tiene que meter el pan. O sea, es un terrible pan en el culo. Pero no hay openings que spoileen la trama completa. O por lo menos no que lo hagan de una manera brutalísima. Yo. Valkyria Chronicles. El segundo opening que llega antes de lo que tendría que haber llegado. Ese es el problema. Un dato que es importante. Muy importante. Pero no te revela todo lo que va a pasar. O sea, el problema con el segundo opening de Valkyria es que llega dos capítulos antes de lo que tendría que llegar. Si el opening lo hubieran tirado dos capítulos después, hubiera quedado bárbaro. La serie hubiera empezado con eso y entendimos todo. Pero no se pudieron aguantar el paso de 12-13. Ya se veía de una legua. Ya venía una legua, pero tampoco había necesidad de hacerlo así. Después me puedo acordar así de opening que spoileé un poco de la trama. El opening de Alison Tulilia, que directamente te cuenta un poco de lo que es la vida de Coso, de Lilia y del novio. Que, o sea, vos ves a Lilia y el novio, por lo cual tenés más que sabido que Allison no se va a morir en los primeros 13 capítulos. Este ejemplo solo lo van a saber si, por ejemplo, porque hace mucho había arrancado a ver Clannad la primera temporada y después, como 2 años después, vi Clannad la segunda temporada. Cosa que después de ver la temporada entera, me acordé de ciertas cosas que había en el opening. Sí, pero no llegas a racionalizarlo todo junto, es no, el tema. Como no te lo muestran en las mismas temporadas, parece que no fuera spoiler. Pero en verdad sí es spoiler, pero no te lo cuentan. Sí. O sea, todavía falta mucha distancia como para que... Para que puedas entender que eso es un spoiler. Es como gozo, eso pasa en lo que es el opening de la primera temporada de Zero no Tsukaima. En el opening de la primera temporada de Zero no Tsukaima está como termina Zero no Tsukaima, la primera temporada. Pero vos hasta el capítulo 11 de Zero no Tsukaima no te das cuenta. Está muy bien pensado. Ese open está muy bien pensado. Si no le das bola, no te das cuenta. Y no tenés por qué darle bola. Después... a ver, déjame pensar otra bolude. Siempre te spoilean lo de los personajes. Eso clarísimo. Sí, pues, o sea, te tiene que vender. El opening sale de una... muchos openings salen de la combinación de imágenes y PBs. O sea, no de imagen directa como hacen cosas, como se baten los estudios que doblan, que te agarran dos o tres imágenes de la serie y te pueden recontra cagar la serie y le importa dos mierdas, sino en la combinación de un PB y ciertas imágenes o parte de la serie. Algunos. Otros simplemente se la recontravuelan como Maboro Penguin Drone, que se la recontrabate. Pero al hacer eso, el opening tiene que ser pensado como algo promocional, directo. O sea, es la promo directa de la serie. Por lo cual te tiene que mostrar lo más que pueda de la serie. Tratando de no cagarte el final, obviamente. Y también por eso entra al lado de la música. Pues te la tiene que vender con eso. Tenés 2 minutos para vender algo a alguien. Menos de 2 minutos para vender algo a alguien. Tenés que postar a todos los personajes, la situación, lo que pasa y que tiene copada música. Opinión personal de Rosario, tu vampire. Creo que es el mismo que principio. Sí. A ver. Vamos a hacerlo un poco más resumida. La primera temporada parecía que tenía onda. Termina. Cierra como una serie normal. Promedio. Daba para más. Cierra promedio. Arranca la segunda temporada. ¡Es una mierda enorme! Es una mierda enorme fruteada y no sé de dónde la sacaron, pero es una mierda enorme. Si no la viste, no la veas, quédate con la duda para el resto de tu vida, se me caso. Y si realmente te interesa Rosario tu Vampire como serie, léete el manga, que aparentemente sí está bueno. Eso sí, aparentemente sí está bueno. Hay muchas diferencias con la primera temporada. Y obviamente la segunda ni existe. Y ahí me acordé con otra cosa que es parecida a Rosario tu Vampire en este sentido. Pero que a diferencia de Rosario tu Vampire no la caga en la primera temporada. Sí, Princess Monster. Que... O sea, Princess Monster adapta lo que es la primera temporada de... O sea, adapta las primeras rondas del manga. Pero no tiene tiempo de desarrollar al protagonista. Vos durante toda la serie lo ves al protagonista medio tirado, medio... Después arranca el OVA, que es más adelante en la tirada de manga de Princess Monster. Y el prota ya es otra cosa. Ya es otra cosa, tiene poderes. Pues también léanse el manga de Princess Monster. ¿Algo más? Y también andaban preguntando cuál era la cortina de noticias. Dos veces preguntaron y la semana pasada... No había publicado cuál era. En uno de los temas de... Sí, en uno de los temas de Personas de Kai y en G+ estaba. Hace no tanto, pero... La semana pasada también habían preguntado y nos hemos subido a responder que la cortina de noticias es de Nichi, de la OST de Nichi Yo, que es Yuko-san Saramat Pagi Dayo Jinsei Wa. Vale, ve cosa después, yo andaré publicando en cosas. En un comentario de la... O en dejando un mensaje en el tag, no sé, ya veré. Y después estaban preguntando si hacíamos karaoke. No, nosotros no nos animamos. Nos animamos, pero digamos que es... Por su bien, no. Y por el hecho de que no hay que desvirtuar a la música. Y especial como la música no se lo merece. No vamos a hacerlo. Quiero mandar un saludo muy importante al que haya creado el muro de Kamote Rey en G+. Y tenemos en especial un saludo a Diego Daza, quien sí está de acuerdo en la creación de la sección de Sacada del Culo. Y nos tiene un comentario para alimentar la sección. Que vendría siendo... ¿Cuál sería el anime harem que tenga tenga más minas y las minas más calientes? Y acá nos tira Tulopru. Que puede ser. Que puede ser, pero yo tengo otro. De Ima. O sea, sí. Está bien. Son más lanzadas en tu Love Ru. Pero tenés que leer Negima, porque son muchísimas más. Son muchísimas más. Si no, también te podés ir a Coso, a Nagarasete Iranto. Toda una isla entera de mujeres que no saben lo que es coger y urgen por saber. ¿por qué no te vas a Gears Bravo? Es muy buena Nagarasete Iranto. O te vas a Gears Bravo. Una dimensión entera de mujeres que quieren coger. O te vas a Coso. Sekai Seikishi Monogatari. También un planeta entero de mujeres que quieren coger. O te vas a Vandre. Vandre es una nave entera de plata de mujeres. No sé si el harem, no, el harem de prota era tan grande. De plata no era tan... Había muchas minas, pero no todas estaban cayendo por el... Sekai Seikishi me parece que son 7. En Love Hina será... ¿Cuántos son? 9. Más o menos, más la que se agregan en el manga, que es... esto. Sí, ponle que sean 9, una cosa así. Si te vas a Nagasareta Irantou, te estás hablando de 6 o 7 también. Ima, ya estamos hablando de una clase entera. Ima, estás hablando de las 32. No estás hablando de las 32, estás hablando de las 32 y todas las demás. Porque hay gente hasta del enemigo que quiere con Negi. Pero sí, aguante tu Lopro, está muy bueno. Está muy bueno. Capaz que me empiezo a comprar el manga de Sakis. Está medio largo. No, son 17 tomos nada más. La vez viene tu Love Ru Dark. Y bueno, ¿algo más? Ah, sí, recuerden que nuestras vías de contacto son personasekai@gmail.com. Pueden visitarnos en personasekai.blogspot.com, mandarnos un mail, como ya dije, visitarnos en G+, suscribirse en Twitter @personasekai, dejarnos boludeces en el mensajerito, así esporádicas y redemente. Y también pasarse por nuestro sponsor, que son Shibuya Station. Está en Presidente Roca el 747 y Puro Comic, que está en 3 de febrero a 1180, que se nos olvidó decir al principio. Sí, sí. Fuimos omnubilados por poderes sátiros. ¿Y qué más? Nada más, por esta semana creo que ya estamos terminando. Bueno, nos estaremos viendo la semana que viene. Recordándoles que pueden mandarnos sus solicitudes de algún tema o por ahí que... Así que si quieren que hablemos de algún anime en especial que no hayamos hablado, o manden su, si ya hemos hablado del anime. Siempre podemos volver a recomendar algo. Reaccionaremos a la al informe de debido, o siempre podemos recomendar alguna boludez. Tenemos a Cero, que manda saludos de G+. Manda videos. Así que bueno, no sé qué más decirle. Quien les habla es H, y quien está al lado de nosotros es Pyro, también conocido como Pyro War o Pyro Cyberdog, o no sé, tantas cosas más. O simplemente Rey Lesbiano. O Pedover. Ojo, dijo Rey. Escuchen bien, dijo Rey, no Dios Lesbiano. Porque un Rey tampoco es Dios. ¿A que no? No puede ser Dios. El Rey es la representación de Dios en la Tierra. ¿Sí? La representación no es. Tenés que ver Precure. Bueno, vamos. Dale, vamos hasta la semana que viene. Bye, Ni.